cosa. Bueno, en realidad, con respecto a lo que ustedes están luchando y con respecto a las injusticias, pienso que la mejor manera de elegir quién nos guíe, quién nos conduzca, quién haga el trabajo de dirección y conducción de los gobiernos, sepamos elegir bien. Leí últimamente una frase de Alfredo Guevara, que fue el que inventó el Inca, que el creador del Inca, que es un instituto de cine cubano extraordinario, uno de los mejores del mundo, y este hombre es compañero de Fidel Castro de Sierra Maestra, que es un veterano y que forma parte del gobierno, y se animó públicamente en Cuba, delante de los estudiantes, a decir que había que cambiar a los dirigentes y que no podía seguir la cosa que dirijan y que no participe la gente. Y dijo una frase que a mí me marcó mucho y la digo últimamente, que es un crimen que la ignorancia ocupe cargos. Ahí el problema está ahí, que la ignorancia ocupe cargos. No es peyorativo, no sos un peyorativo, que la gente que no sabe, que haga otra cosa que sabe. Y no que dirija mal, porque no sabe. Entonces, con educación, no insultando, vamos a cambiar el destino de nuestros hijos. Vamos a hacer un tango ahora, que va a tocar Miguelito López, En Sueños. Vamos a hacer un tema sobre una poesía de Raúl González Tuñón, que fue un gran poeta argentino. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. A pesar de las alas, sus dulce y oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesa en la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, el dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Si usted no tiene que ver ni esposa, ni ver ni esposa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Policía de la kermese, títeres y titiriteros, volver a salir otra vez y andar entre los marineros de Liverpool o de Soe. Y astillo de utilería, de estelares o turbios gitanes, hay una sala sombría, paraísos artificiales, cien lucecitas, maravillas, de reflejo funabulesco, aquí mujer y manzanilla, aquí olvido, aquí refresco, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las cosas de Catani. Salta la cuerda, salta la, ojos de rata, cara de clon. Y el trala, trala, trala, trala, prima tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterio de lo reservado, donde entrarán a brutadilla los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta, casi idiota y tragicómica y grotesca, pero de esperanza remota y de vida milenochesca. Qué lindo si la ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en lo gigante. Debo de leer, nos engañaremos, no hay duda, si la ruda nunca muy desnuda, y si barruda, nunca muy barruda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo si la ver la mujer más gorda del mundo, y no soy mucho amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, ay, ay. Bueno, fue el Tata Cedrón. Hola, hola. Sí, fue el Tata Cedrón. Fuerte el aplauso a continuación. Estamos esperando a Vero con Domí. Ya está preparada acá.